Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mundofonías, como siempre con las más maravillosas músicas de inspiración popular de todo el planeta y alrededores. Este programa que os presentamos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, a través de las 50 emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Y hemos comenzado escuchando a este artista puertorriqueño, José Miguel Clas, en una pieza que aparece en un disco que quizá, a lo mejor ahora, alguien puede decir, bueno, pues no es la época más adecuada para ponerlo, porque se llama Fania Christmas Essentials, es decir, los esenciales de Fania para la Navidad. Fania, ya sabéis que es ese sello que dio origen, o impulso más bien, a la salsa y a muchos artistas de origen, sobre todo afrocaribeño, en los Estados Unidos, en Nueva York. Y evidentemente ahora, bueno, a no ser que estéis escuchando el programa en otro momento, pues no estamos en Navidad. Pero tampoco pasa nada, porque la música para nosotros está bien, si está bien, en cualquier momento. Así que justo ahora es cuando acaba de llegar a nuestras manos este disco, pues nada, pues lo escuchamos y lo disfrutamos. Mi tragedia campesina, aquí narraba una serie de desventuras tremendas que le pasaban a este caballero, nada le iba bien con las gallinas, con los cultivos, con todo. Así que, bueno, pues una pieza en tono un poco de guasa, la que nos traía este artista, con la cual también pues aprovechamos para recordarle y homenajearle, ya que falleció no hace mucho, en el año 2017. Es el artista José Miguel Clas, puertorriqueño, con el que hemos abierto esta edición de Mundofonías. Pues seguimos con otra pieza de este recopilatorio, una pieza que originalmente estaba en un disco llamado Feliz Navidad, que firmaban Héctor Lavoe, Yomo Toro y Daniel Santos. Yomo Toro es un cuatrero, digamos, un tañedor de cuatro, es una broma un poco fácil. Los otros dos son cantantes, son los tres de Puerto Rico, y aquí les oímos con una controversia, es decir, uno de esos desafíos en los que se van alternando uno y otro de los cantantes a ver cuál es el más chistoso, sobre todo para quedar siempre un poco por encima del contrario. La pieza se llama Joven contra Viejo. ¡Óigame, viejito! Eso de viejito no, muchachito. ¡Pues más respeto! ¿Qué le pasa a usted, viejito? Que me ha mandado a buscar. Si es que quiere usted cantar, yo de todo sé un poquito. Lole lolai, le lolai, lole lolai, le lolai, si quieres cantar conmigo, si quieres cantar conmigo, hazlo con más simpatía, que tú tienes todavía la gusana en el ombligo. ¿Cómo? Yo no seré tu enemigo en la vida, si es que usas la educación. Mas si en esta versación tú me lanzas un ataque, cuídate que no te saques la lengua de un pescozón. Óyeme, muchacho, la lengua de un pescozón. Ah, ¿me vale también? Bueno, si no me respetas, tú sabes que te va. Como yo soy un pollito que la muchacha me llora, chiquitito, ¿sabes? Está bien, viejito, arranque. Mejor será que te vaya, pa' una esquina te retire, si no quieres que te tire de cuatro nalgas a la calle. Mejor será que te vaya, tu maraquita a tocar, que en esto de improvisar conmigo hay que tener cría, y tú mismo todavía está empezando a gatear. Oye, muchachito, está empezando a gatear. Óyeme, Daniel, no vayamos a coger esto a serio, tú sabes. Bueno, no, tú sabes, a mí no me gusta que me diga Daniel tampoco, pero son Daniel. Pero yo sé que tú no, o sea, yo sé que tú no quieres decir nada malo. Pero fíjate lo que pasa, es como vengo con el pelo canoso, hay mucha gente en la calle con el pelo canoso, pues se cree que yo soy una palomita, chico. No, mijo, no. Yo quiero ser amigo contigo toda la vida, ¿no? Chévere. Tú joven y yo viejo, pero podemos ser amigos. Allá vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a emborracharnos y a vacilar. Vamos a meternos un palo ahí en la barra de la esquina. Vamos. Vente, vamos. Vamos, pues, para allá, chévere. Arranca. Oye, palomita. Sí, sí, palomita. Óyeme, espérame, maestro. Ya, aguántate, aguántate, aguántate. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Música. amaré. Και στο βέρδι κακινό δικέ. Μαστουριάζει με τη κόμενα του στο δεκέ κι αγγέλο του πατά φωτιές στον άργυλε. Γεια σου ζεμπεϊκλή μου, Ζαχαρία. Πήρε ένα χαρό μπουζούκι. Bueno, pues hemos cambiado de continente, hemos cambiado de tiempo incluso, porque hemos ido hasta los años 30, hasta 1934 en concreto, para escuchar esta pieza de Rebetiko, una de mis favoritas de este estilo de Grecia, desarrollado sobre todo en ámbitos urbanos y un poco, digamos, de los bajos fondos, de los desafortunados, muchas veces, que buscaban consuelo en esos bares, en esos café amán, donde se juntaban para fumar y para cantar. La pieza era Homangas tu Botánico y la cantaba Zacharias Kasimatis, un artista nacido en Esmirna en 1896. Él era cantante y también tocaba la mandolina y después se pasó a la guitarra. Y ya veis qué voz, qué manera de interpretar. Tenía aquí 38 años en esta grabación y desde luego esta gente de esta época son realmente inimitables. Si os habéis fijado, cada sílaba está adornada con melismas y con glissandos. Bueno, es una maravilla, la verdad. La canción, como muchas de estas de Rebetiko, hablaba de uno de estos personajes, un mangas, que es como un tipo así chulo de los bajos fondos y resulta que este hombre pues ha muerto. No se sabe bien por qué, pero la canción dice que él pues alegraba a la gente con su buzuki, así que le van a echar de menos tanto las chicas como sus colegas, porque ya nunca se va a escuchar su buzuki por las tabernas. Y vamos con otra maravillosa antiguaya, más música de este estilo, Rebetiko. Como veis, este caballero nació en Esmirna, que actualmente pertenece a Turquía. El que viene ahora nació en Constantinopla, la ciudad que hoy conocemos como Estambul, también perteneciente a Turquía. Y es que en los años 20 se produjo un trasvase de población de cientos de miles de personas, de cultura griega hacia la Grecia actual y de muchas personas también de cultura turca hacia la Turquía actual. Esas comunidades que antes vivían en las mismas ciudades, compartían muchas cosas y de hecho pues muchos de estos ritmos y de estas músicas tienen importantes conexiones entre ellas. Si queréis profundizar más en esto del Rebetiko, que es tan fascinante, esta música tan única, en el programa A la Fuente, que tengo el placer de presentar en Radio Clásica, Radio Nacional de España, el domingo 28 de febrero se emitirá pues toda una hora dedicada a estas músicas y con canciones maravillosas como estas. Escuchamos ahora a Antonis Diamantidis, conocido también como Antonis Dalgas. Aquí le vamos a escuchar, como dice Araceli, desgranando, adornando cada nota, envolviéndola casi para regalo, cada sílaba, en esta grabación del año 1931. Estamos aquí deleitándonos en Mundofonías con estas maravillosas grabaciones antiguas del año 1931. Es esta pieza que nos traía este artista, Antonis Dalgas. Y bueno, hay una producción increíble de estas músicas a principios de los años 30, pero de repente en el año 36 se corta abruptamente porque a un tipo llamado Ioannis Metaxas, al cual tuvieron que soportar los griegos porque se convirtió en dictador, le dio por prohibir y censurar la mayor parte de estas canciones. Desde luego no le gustaba la temática de muchas de ellas, no le gustaba la gente de los barrios, de las clases menos favorecidas, y bueno, pues este personaje debía tener cierta alergia a eso. Sin embargo, los años anteriores pues hubo una gran proliferación de esas músicas y afortunadamente nos han quedado maravillas como las que estamos escuchando. La siguiente artista también nació en Constantinopla o Estambul, es Rosa Eskenazi, y es una de las más famosas, bueno, aparte porque era una gran artista, también porque vivió bastante y estuvo en activa hasta bien entrados los años 70. Murió en 1980, por lo tanto hay bastante documentación sobre ella, incluso si buscáis vídeos en YouTube vais a verla incluso bailando y cantando, así que pues ha trascendido bastante hasta la actualidad y es como una de de las máximas representantes del estilo rebético dentro de lo que son las cantantes femeninas. Yo, como os digo, creo que es por eso, porque estuvo accesible hasta hace bastante tiempo, porque realmente hubo muchas otras cantantes también muy interesantes. Pero en todo caso, vamos con una pieza estupenda de esta maravillosa artista que habla de esas temáticas, digamos, de poco de drogas y la policía y tal, que se llama Maskinigun Ton Narguile, que dice que nos quieren quitar nuestra narguila, ten cuidado mangas, ya sabéis, mangas son esos tipos así un poco chulos, que te van a quitar todo, pero sin embargo los aristócratas fuman la narguila a escondidas. Música tan curiosa, ¿pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. Seguimos en Mundofonías y seguimos con grabaciones también maravillosas y clásicas. Y se trata de una serie de discos publicados por la radio pública polaca, Polskie Radio, sobre las raíces de la música popular polaca. Precisamente en ese programa A la Fuente que hacemos en Radio Clásica presentaremos estas músicas. Después del programa de Rebético, pues seguramente el siguiente o los dos siguientes estarán centrados en estas maravillas de la música popular polaca. Os lo presentamos también aquí en Mundofonías, y este disco en concreto está dedicado a la dinastía Sobów, familia musical que procede de la región de Piantkowa, en el sudeste del país, en Polonia, muy cerquita de las fronteras ya con Eslovaquia y Ucrania, allá por los Cárpatos. Los instrumentos que escuchábamos eran el violín de Wojciech Sowa, el salterio de macillos, allí llamado Cembawe, lo toca Joseph Sowa, y Piotr Sowa, otro de los miembros de esta dinastía Sobów, es el que toca el basi, un a modo de violonchelo que cumple una función rítmica. Grabación del año 1974. Dentro de esta colección de la radio polaca estaba también el disco de la capela Metów, el grupo de los hermanos Meto, que tocaban violín y basi. El violinista Kazimierz Meto ha sido además maestro de muchos otros artistas más jóvenes que han seguido esta estela de esta música maravillosa. Es curioso que en el libreto dice una cosa bastante importante y significativa, que los violinistas de su región, Rawa Mazowiecka, en Mazovia, centro de Polonia, tocaban lo que se cantaba. De ahí, pues, esa naturalidad y esa parte de imprevisibilidad de esta música. Les escuchamos con esta pieza. La gente dice que el amor puede doler. Powiadają ludzie, że kochanie szkodzi. Od kochania nikt nie umarł, jeszcze się urodzi. Da, da, na, dra, da, num, da, da, naj, da, da, na. To nie minie, aj da na, dra, da, num, da, da, naj, da, da, na. Będę ja boszczu jadła, bym od boszczu bardzo zbladła, tylko będę kluski łykać, będą za mną chłopy brykać. Łajze i nadyna, dyna, na kumienie boszczu nie ma, ojciec matkę zamordował, kto nam będzie basz gotową. Nasza glina to ładne nazwisko, a i niedaleko spały jedno włodza blisko. I dana, oj da, da, num, da, dana, i da, dana. Cebula, pietruszka, grach polny, a nikt num tak nie zagro jak Kazinio Corny. Aj dana, di, dani, a da, i da, da, dana. Mówiłam ja tobie, dej by spokój sobie, oj ciebie diabeł kusił, jak ześ mnie przydusił. Oj dana, da, dana, da, dana, da, dana. Pójdę mazurecka z nogi, oj i będą się sypały wiórki od podłogi. Aj da na da da, naj da da, naj da da na. Uh. co mi się, bo mu małe ci się, a na piecu sypiałam, posychały mi się. Nie pójdę do domu, jaz będzie biały dzień, a nie mów dzieciątecka, żeby miało tydzień. Oíamos a los hermanos Meto tocando Casimirs en el violín y Joseph en el bassi, un instrumento de cuerda frotada que hace básicamente de ritmo y una especie de colchón. Y además cantaban tres señoras, Rosalía Sobolewska, Elena Surch y Ana Meto en esta pieza. La gente dice que el amor puede doler. Poviadayo Luzzi se kochanie skotsi. Más o menos algo así. En polaco era este disco dedicado a los hermanos Meto de la colección de la radio polaca. Pues vamos ahora con otra canción titulada Oj śpiewun, joś śpiewun, ale nuty nie mon, más o menos, que pertenece a otro de los discos de esta serie. Bueno, el título de la canción es Oh, estoy cantando pero no tengo una melodía. Y este otro disco está centrado no en una familia musical como los anteriores, sino en una región musical también, por supuesto, la de Lublin, en el este del país, cerca de las fronteras, en este caso de Ucrania y Bielorrusia. La grabación que oímos es del año 1979 y en ella podremos escuchar la voz de Anna Malech y el grupo de los hermanos, me permitís porque para esto hay que prepararse una B, una Z, una D, una Z, I, U, C, H, Bzdjuch. ¿Lo he dicho bien? ¡Madre mía! Complicado. El polaco es complicado. Nos vais a perdonar los que sepáis polaco, los hablantes del polaco, los que lo hayáis aprendido a hablar bien. Es complicadísimo. Lo intentamos, por lo menos. Porque yo creo que además las lenguas se merecen un respeto, aunque sufran nuestras cuerdas vocales. Bien, pues escuchamos a estos artistas tocando el violín y el pandero Bembenek. Y esta pieza, procedente de la región de Lublin. Śpiewam, ale nuty nie mam. Oj, pójdę do matejki, to se na wybiram. Oj, pójdę do matejki, to se na wybiram. Pójdę do matejki, pójdę do rodzony. Oj, to se na wybiram, czerwony, zielony. Oj, to se na wybiram, czerwony, zielony. Piejo, kury piejo, nie mają koguta. Oj, ładna to jest ładna biłgorajsko nuta. Oj, ładna to jest ładna biłgorajsko nuta. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. pues vaya fácil que es. Ya ves. Za suo suonko brogu pieca, siadaj Kasiuniu do czepca bielusieńkiego, nie żałuj wianka swojego. Do czepca bielusieńkiego, nie żałuj wianka swojego. Zawołajcie mi mojej mami, a niechże ona przy mnie stoi, niechże jej się serce kraje, że mnie młodo za mąż daje. Niechże jej się serce kraje, że mnie młodo za mąż daje. Hemos continuado con otra pieza de este disco dedicado a la música de la región de Lublin dentro de esta colección de la radio polaca y oíamos a esta señora María Podgorska cantando esta canción de bodas que se llamaba Puesta de Sol en la Esquina del Horno. Es una grabación de 1979 hecha en el pueblo de Kazimierz. Otro de los discos de esta serie de la Polskie Radio, la radio pública polaca, está dedicado a un artista, Józef Saras, de la villa de Nieznamierowice, en la región mencionada de Mazovia. Volvemos al centro-este más bien, del país. Una región que ha dado nombre, por cierto, a las mazurcas, porque Mazur era el nombre que se daba antiguamente a los habitantes de esta región. Mazurek es como el diminutivo y de ahí viene mazurca. Pues bien, escuchemos unas mazurcas de este artista, Józef Saras, que vivió entre 1929 y 1998. La grabación es del 77. Aquí le escuchamos con su violín acompañado de Josef Porszek tocando el acordeón de tres hileras de botones y de Stanisław Budzisz con el bębenek, el anteriormente citado pandero. Thank you. Hemos escuchado estas mazurcas originalmente del repertorio de Stas Stepniak, un acordeonista ciego de Radzice en Polonia, en la interpretación de otro maestro de la música popular polaca como es Józef Saras, violinista que vivió buena parte del siglo XX y al cual se dedica este disco de la radio pública polaca en la serie de las fuentes de la música popular polaca. Como digo, estos discos también los repasaremos extensamente en el programa A la Fuente en Radio Clásica, Radio Nacional de España, que tengo el placer de presentar. Estos discos de música polaca los tenemos que agradecer a Piotr Pisatowski, que nos los hizo llegar. Él es un artista del grupo de Janusz Prusinowski Compania y siempre divulga las músicas de sus raíces. Así que muchísimas gracias, Piotr. Dziękuję bardzo, más o menos algo así, es muchas gracias en polaco. Bueno, pues dentro de estos discos estaba también el de los polacos en Ucrania, Rumanía y Kazajistán. Se trata de un disco con grabaciones hechas en varias expediciones entre 1995 y 1996, y esta en concreto es en la región de Bukovina, que está entre Rumanía y Ucrania, y oímos la pieza Aniela, una pieza para baile del grupo Batra, con Stanisław Marek en el violín. Bien, pues hemos hecho un estupendo viaje por el espacio y el tiempo. Ríanse ustedes de la NASA porque en Mundofonías se pueden atravesar esos límites espaciotemporales con suma facilidad. En una hora hemos viajado por músicas de Puerto Rico, las músicas de los años 30 en Grecia, músicas grabadas en los años 70 en Polonia, y nos plantamos también en el siglo XXI en África Occidental, ya en la despedida de esta edición de Mundofonías. Como estáis escuchando, la música que suena por debajo de mis palabras es la que corresponde a esa sección Mundofonius, que de vez en cuando aparece, música maravillosa del grupo Latigai, para hablar de noticias mundófonas. Y en este caso hablamos de la 11ª edición del Afropepit Show. ¿Qué es eso de las afropepitas? Afropepit. Bueno, pues una selección de artistas africanos de diversos campos creativos, la música, otras artes escénicas, la danza, la escultura, la pintura, la fotografía, etcétera, etcétera. Un certamen que intenta descubrir nuevos talentos africanos con un comité, que es el que ha seleccionado entre las muchas propuestas 10 pepitas para que la gente se pronuncie y vote por ellas, lo cual podéis hacer en la página web afropepiteshow.com. Quien nos habla tiene el placer de formar parte de ese comité de selección y os vamos a dejar precisamente con una de esas pepitas seleccionadas y que desde luego cuenta con nuestro apoyo. Se trata de la Kanazoe Orquestra, encabezada por un virtuoso del balafón como es Seydou Diabaté, conocido también como Kanazoe, nombre artístico que también da nombre a su grupo. Pues bien, con él, con ellos, nos despedimos con esta pieza Mirilla, en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chirane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 50 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta y alrededores. Ya sabéis, nuestra página web mundofonías.com, nos tenéis en el correo electrónico radio@mundofonias.com y nos encontráis también en Facebook, Twitter e Instagram. Nos dejamos ya con la Kanazoe Orquestra. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud! Nairobi, akana nimisa. Unu yete soro, akana waso. Unu mafuru soro, akana nimisa. Aoka dongo fama alaida.